Bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música. Y hoy, miren ustedes que tenemos el privilegio también de estar acompañados aquí en los estudios de la radio con el maestro Víctor Armijos, con quien vamos a hablar sobre estas jornadas del Requinto que se realizan todos los años y que sin duda este año se lo hará en el marco de las festividades capitalinas, que también se acerca la Navidad, como es el Festival del Requinto, que se ha sabido mantener año tras año, y eso se debe gracias a la participación de muchos artistas, así como también de los organizadores, y en este caso, Víctor Armijos. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Laurita, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo cordial a todos los amigos que igual te sintonizan en diferentes lugares del país. Y pues aquí con la suerte de, nuevamente, que Dios nos ha dado vida para poder organizar este 12º Festival del Requinto. Ya estamos, pues se dice, en el último mes de las preparaciones, y pues siempre hay muchas cosas que hacer. Entonces, pues hay, como se dice, la primera radio en que estamos anunciando este programa. Qué bueno, qué privilegio que tiene nuestro público de poder disfrutar también de estos grandes encuentros con las personas que conocen y que están tan cerca de la música. Bueno, hay, maestro, actividades como estas, el Festival del Requinto, bueno, y esto lo anunciamos también en el marco de estas festividades que tiene nuestro país el 2 de noviembre, así como también el 3 de noviembre, la Independencia de Cuenca, donde podemos observar que también se están desarrollando varias actividades culturales en función de estos festejos. Vamos a hablar del Requinto, pero antes de introducirnos a ese tema, maestro, ¿qué le parece a usted si conversamos un poquito de esta tradición del Día de los Difuntos, donde hay una rica gastronomía, ferias también artesanales que se desarrollan, y también esa necesidad de la gente de poderse reunir, de poderse reencontrar, precisamente tomando en consideración la gastronomía, que no importan distancias, lo importante es estar juntos y poder disfrutar de estos procesos que vive siempre nuestro país. Así que bueno, yo sé que usted es de la provincia de Loja, y no sé si usted recuerda cómo celebraba su abuela este 2 de noviembre. Pues no lo recuerdo con exactitud, pero sí puedo manifestarte lo siguiente, que detrás de eso, o sea, el trasfondo de todas estas tradiciones culturales, sociales, está de por medio la familia, la unión de la familia. Creo que eso es lo fundamental, y de todos modos, cuando se siente que un ser querido pues se va al más allá, o como quiera llamarse en cualquier cultura, entonces siempre hay esa parte de como evocación o recordatorio de alguna manera, que puede ser para algunos tal vez algo triste, o bueno, o alguien piense que así tiene que ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta tradición igual ha tomado mucha fuerza en las tradiciones mexicanas, ya que por algunas ocasiones hemos compartido muy de cerca estas vivencias que ellos lo mantienen, ya que se nos ha permitido hacer un repertorio muy especial para ellos, para la gente mexicana, para cantar a su gente mexicana, y de esa manera pues ellos de cierta forma saben que el nacer y el morir son leyes universales, y de tal manera valorar también un poco más la vida. Pues uno cuando está vivo pues todo puede hacer, y como se dice, en vida todo, ¿no es cierto? Pero ya cuando uno se va, pues ya las cosas cambian, gente que llega al mundo, y los que quedan vivos pues tendrán nuevos planes, etcétera, que ser. Pero de todos modos, o sea, la gastronomía nuestra pues es muy muy apropiado decir que en esta colada morada, en las guaguas de pan y todo eso, se disfruta mucho. Algunos pues no nos caerá del todo bien, pero ese es algo muy bonito, muy sabroso. Sí, sobre todo como decíamos allá en Loja, con estas deliciosas puerquitas, más que guaguas de pan, las deliciosas puercas, que son deliciosas y que se las puede encontrar en varias panaderías. Nosotros decimos, usted pone de trasfondo, maestro, la familia, Y si bien es cierto, vemos que los tiempos van cambiando, ahora los que son jóvenes, matrimonios jóvenes, quizá ya no interesa tanto en que tengo que cocinar esta laboriosa colada morada, sino que me resulta más fácil ir a la panadería y comprarme mi litro de colada morada, las guaguas de pan, y puedo sentarme y servirme, o sea, no claro. pasa nada, pero también no hay esa cuestión de la unidad familiar y el mantener viva una tradición. Exacto. Imagínate. Sí, efectivamente, porque yo entiendo que más antes eso, ese proceso mismo de hacerla debería pues llevar un poco de tiempo y participar varios miembros de la familia, así como hacer humitas o tamales, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que lo más importante de esto es el hecho de así como se reúne uno para estas temporadas, también hay otras para otros espacios de reunirse, de buscar la forma, de estas comidas un poco tan laboriosas que necesitan de muchas manos para poderlas hacer, de la conocida minga. Sí, sí. Eso manifestaba yo y creo que, o sea, como decía, la parte más importante de ahí es la unión familiar. Bueno, así que, amigos, amigas, si usted desea participar, compartir con nosotros, a mí cómo me gustaría escucharles, que marquen al 2220966 y que de alguna forma nos comenten, pero llamen, acompáñennos. Eso es parte importante en el desarrollo de un programa, la participación de ustedes, que lo puedan hacer, que cojan su teléfono, marquen el 2220966 y que nos digan cómo celebran ustedes estos días, este 12, 33 de noviembre. ¿Saldrán, se irán a la playa, se reunirán con el abuelo, con la abuela, con la mamá, con la tía, o simplemente irán al centro comercial? Lo vamos a respetar, todas esas tradiciones. Una pregunta de pronto muy puntual sería, ¿alguna llamadita a algún amigo que nos está escuchando? ¿Desde cuándo dejaron de ponerle esa harina morada, ¿de maíz? Harina de maíz, y le pone ya ahora maicena, ¿no es cierto? Claro, mira, esa es otra cosa, o harina iris. Exactamente. Y que después no nos resulta tan agradable lo que estamos haciendo. Bueno, exacto. Si usted sabe eso o tiene el secreto de decir no importa la harina, lo importante es el amor, la forma de hacerlo, también aceptamos. 2220966. Bueno, vamos a intentarlo, porque a veces como que se resisten, están escuchando pero se resisten a llamar. Nosotros queremos que se desinhiban el día de hoy, llamen y compartan con nosotros, porque enseguida nos vamos a escuchar música junto al maestro Víctor Armijos. Hay un tema musical que lo vamos a conocer, a escuchar. Maestro, esto es de Sadín Solá y la música suya, Yo Nací en el Ecuador. Efectivamente, sí. ¿Hace qué tiempo nació esto? Se la compuso, será aproximadamente unos 12 años atrás, aproximadamente, porque la primera grabación se la hizo con el trío Candilejas, y en esta ocasión tiene una versión instrumental. Pero me parece que a ti también la tengo con el trío Candilejas. Sí, debe ser, claro, debe estar aquí en los archivos de la radio. Por supuesto, vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical. En los contrastes de los retos y el dolor. Yo nací en el Ecuador, me dio todo lo que soy, me dio todo lo que tengo, y no importa dónde esté, por mis venas corre amor, por mi tierra el Ecuador. Si el pasado me dio enseñanza, el futuro me brinda esperanza. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Tengo fe, tengo valor, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Thank you. lucho contra la división y contra la falsedad. Creo en mi identidad y cada día es mejor, porque yo nací en el Ecuador. Si el pasado me dio enseñanza, el futuro me brinda esperanza. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Yo nací en el Ecuador. Bueno, hay similitud de títulos de canciones, pero porque hay otra, Yo nací en Ecuador, de que canta, ¿cómo se llama? A ver si me soplas, se me fue, un tema musical que coincide. Tal vez le cambien alguna letra, ¿no? Sí, la letra, o sea, cambia la letra. O sea me refiero al título, le cambia alguna palabrita y nada más, ¿cierto? No, estas son temas distintos, son temas distintos. El Velasco, yo nací en... Juan Fernando Velasco, ya. Yo nací en este país, el suyo este es país. Yo nací en el Ecuador. En el Ecuador. Más concreto. Ya, más concreto. Pero miren... Ajá. Ahí tenemos que ponerle mucha atención, cuestión de títulos, cuestiones de contenido también, la poesía, la musicalización también que se realiza, que se pone ahí esa sensibilidad en estos temas. Bueno, vamos a ir abordando ya un poco, nos vamos saliendo de esta festividad del 2 de noviembre y vamos entrando nosotros a lo que es el Festival del Requinto, la temporada número 12. 12 años consecutivos que se viene desarrollando. ¿Y cómo le fue el año anterior? Pues muy bien, gracias a Dios, bien. Todos los años me ha ido excelente, sí. El aspecto malo tal vez que me ha ido es cuando mucha gente se ha quedado fuera de los teatros sin poder entrar, porque a la final, pues esa gente igual desea disfrutar del festival, pero ya el aforo del teatro está full. Lleno. Sí, el año pasado se hizo en la Casa de la Música. Igual en la Casa de la Música. ¿Y este año? Igual, también va a ser ahí mismo en la Casa de la Música, sí. Bueno, espacios, ¿cuánto es el aforo de este teatro de la música, más o menos? ¿200? ¿300? No, en la sala de conciertos estamos hablando alrededor de 1,000. Ah, o sea, sí, llegan 1,000. Yo tenía la sensación de que era poco público. Hay una sala pequeña que tiene como alrededor de 100 por ahí. Ajá. Y la sala intermedia, la cantidad que tú dices, más o menos puede llenarse a 400, 200 ya. Por ahí. Sí, pero la sala grande, ahí se llena alrededor de 1,000. De 1,000 personas. Sí. Si tú recuerdas también, el sexto Festival del Requinto fue aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura. Que tiene capacidad de 3,000. 1,500, en la parte baja y hay la parte de arriba, ¿no? O sea, full todo. Full todo, diríamos unos 1,500. Más creo que es, porque igual se llenó ahí. En esa ocasión, sí, exacto. Qué bueno, pues eso significa que hay un trabajo que, como ustedes están escuchando, amigos, amigas, no empieza desde el instante o 15 días antes. Eso significa que se lo tiene que ir trabajando durante todo el año y se lo intensifica ya los últimos meses. Sí, efectivamente. Hay una cosa fundamental que hay que resaltar en esta parte. O sea, cada requintista se prepara, como tú dices, de mucho tiempo. Entonces, él tendrá que seguir alrededor de 15 minutos a media hora su participación. Pero lo que él expone ahí es su trabajo tal vez de toda la vida. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso es lo que debemos valorar en cada requintista, porque pues toda la vida él pasará haciendo escalas, escuchando música, perfeccionando su técnica, su oído, su interpretación, incluso su... que sería su, bueno, parte de la misma interpretación, o sea, hacerlo cada vez mejor, de que sus cuerdas puedan expresar lo que él siente ese determinado momento. ¿Hay muchos requintistas en Ecuador o pocos? Yo creo que en la actualidad hay bastantísimos, sobre todo en la juventud. De alguna manera, todos los eventos que se han hecho relacionados con el requinto sirve para que la juventud se interese por tocar una canción. Ya cuando toca una canción es como que se va adentrando un poco más y después como que asume ese reto de tocar mejor que alguien. Y eso podría decir que es una cosa que en lo personal pues no es de mi agrado, pero hay que respetar ya la decisión de cada estudiante, de cada persona. Porque simplemente lo ven de esa manera, simplemente por demostrar su habilidad. Pero simplemente hay una cosa muy importante en esto, que es, o sea, que la música no es un deporte para competir, sino más bien es algo que debemos mirarle como algo muy maravilloso de compartir. Sí. Además de compartir, también ir con ese derroche de energía, de la constancia que hace también que se vaya creciendo, engrandeciendo el trabajo de toda una vida, como decía el maestro Víctor Armijos. Vamos a irnos a escuchar más música. Dentro de esta carpetita, mi estimado Diego, hay temas musicales. Creo que la mayor parte son que también interpreta o son por el parte del trío Candilejas. Pero regresémonos un poquito atrás. Hay algo de la madre, hay algo también por acá, temas musicales que son instrumentales. En esto de BAR, que son sus siglas, ¿no? Bueno, dentro de esa carpetita, mi estimado Diego, vamos a escoger un tema musical. ¿Con cuál nos vamos? A ver, usted mismo. A ver, ¿desean algo alegre, un albazo? Algo alegre. Porque no tenemos por qué estar tristes. Ya. Bueno, ahí están. No sé, ¿tienes? ¿Puede ser Aldeanita Enamorada? ¿Está por ahí? Aldeanita Enamorada, claro, está con el número 8, Dieguito. Vamos entonces nosotros a escuchar. Esta es una chilena, de Ángel Jiménez. Sí. Ahí escuchábamos a Aldeanita Enamorada junto al maestro Víctor Armijos. Seguimos contándoles a ustedes sobre este Festival del Requinto, que tendrá lugar el viernes 1 de diciembre de este año en la Casa de la Música. Y bueno, de a poco ustedes escucharon que Durante este encuentro se convoca a varios requintistas para que vengan, toquen y de alguna forma pues continúe viva esta escuela del requinto aquí en nuestro país. Y esto lo hacen en homenaje a don Homero Hidrobo. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que lo hemos venido haciendo en homenaje a él porque ha sido uno de los más grandes guitarristas y requintistas reconocidos a nivel internacional y aquí mismo en el Ecuador. Sí. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, de que esa escuela de él la cultivan mucho en Pasto. Entonces, si tú vas allá a un festival internacional de tríos, vas a mirar que hay tríos desde niños hasta los que ya tienen su nombre y todo eso. Entonces, es algo que llama mucho la atención. ¿Y cuál crees que es la razón para que suene mucho la guitarra de don Homero Hidrobo, ecuatoriano, allá en Colombia? Por la calidad de él, la calidad de interpretación, su misma línea melódica que tienen sus introducciones. Sí. Aquí hay algo muy importante que hay que analizarlo desde el punto de vista técnico. O sea, los pasillos nuestros tienen a la final una influencia europea, ¿sí? Entonces, cuando uno le quita esa calidad a los pasillos, haciéndolos de diferentes nombres que se le llama en la actualidad o le llamaron hace tiempos atrás, entonces como que el pasillo pierde toda esa riqueza armónica que tiene. Pero si uno le va analizando un poco más y se pone a analizar las canciones que grabaron los Cuatro Brillantes, el trío Los Reales con Homero Hidrobo, y las canciones que grabó Homero, porque él grabó con los cuando hizo trío con los Latinos del Ande, en Noche a los Tres, todas esas grabaciones dejó. Y él hace ahí un derroche de todos sus conocimientos a través de escalas, a través de armonía y todo eso. Entonces, como que eso ha cogido más más fuerza en todo el departamento de Nariño, especialmente allá. Qué interesante, ¿no? Porque allá ellos van ya por el, si es que no me equivoco, por el Festival Internacional número 20 de tríos que hacen ahí. 8 festivales más. Exactamente. Y pues acá del Festival Requinto ahí vamos por el 12º, ¿no? Y hay una cosa igual curiosa, como en la actualidad está de moda las redes sociales, entonces la otra vez pasaban los mejores requintistas que hay en México, que ha habido en México. En la actualidad entiendo que hay muchos allá, pero pues con todo eso, con todo lo que ellos manifiestan acá en el Ecuador, en cambio tenemos, sin haberse difundido acá la creación en sí mismo del requinto, tenemos ya 12 festivales que lo mantenemos, que son exclusivamente del requinto. Entonces, conversando con ellos ya desde el punto de vista, o sea, sin dejar, mejor dicho, dejando a un lado su nacionalismo, ellos reconocían eso. Dice, acá en México, habiendo creado el requinto del Güero Gil, pues es Ecuador que lleva 12 festivales del requinto por delante. Y no lo están haciendo allá. Y pues no lo hacen allá. Mira, eso creo que a veces sucede, hasta dicen en los mejores escenarios. Bueno, claro. Vamos nosotros a irnos con música. Yo quería hacer escuchar algo. Cuando hablamos, usted hizo referencia a Europa. Pero quería, hay un tema musical que usted lo grabó, como se llama, el título El Ojanito. Claro. Este es un bolero español. ¿Qué diferencia hay entre un bolero español y los que escuchamos cubanos, centroamericanos? El ritmo tiene que ver. O sea, el bolero español está asociado con la jota española y a la vez tiene una relación directa con la chilena. Entonces, si estos ritmos nuestros, como es la chilena y los pasillos, tienen cierta relación relación rítmica con la jota española y el bolero español. Y el bolero español, pues se difundió ese ritmo mucho por acá, por el sur de Loja y parte del Perú, donde estuvo don Salvador Bustamante Celi. Entonces, por ahí cogió ese ritmo, pues, y entiendo que en su composición le puso ese ritmo bolero español. Y precisamente esto le corresponde a este personaje, Salvador Bustamante Celi. Vamos entonces a escuchar nosotros El Ojanito. Tome en cuenta la rítmica de este bolero español para poder un poco diferenciar o acercarnos a la chilena. Este también es un tema musical instrumental, ¿no? sí, instrumental que sí. Lo vamos a disfrutar nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la Primera Radio Pública Cultural de acá. Estamos ya de regreso, seguimos aquí en compañía del maestro Víctor Armijos, nos habla del Festival del Requinto que se va a desarrollar en el mes de diciembre en la Casa de la Música el 1 de diciembre. ¿Cómo nos adelantamos? ¿Qué privilegio tienen ustedes, amigos, amigas, para que desde ahora empiecen a anotar en su agenda para que estén pendientes de esos pases, de poder ir hasta esta sala de conciertos de la Casa de la Música y puedan disfrutar del 12º Festival del Requinto en homenaje al maestro Homero Hidrobo. Vamos a contarles quiénes van a estar, porque ya hay lista de personajes que estarán y nos van a visitar de Colombia. ¿Quién? Viene un amigo que ha sido considerado como el mejor requintista en varios festivales que han hecho ya en varios concursos. Él es Anderson Burbano. Entonces, es la primera vez que viene. Él es la primera vez que viene para acá. Yeah. Y pues en las redes sociales y en vivo también se lo ve que es un excelente maestro del requinto. Muy virtuoso. Sí, muy, muy estudioso también. La mayor parte que participan en estos son personas que van aprendiendo al oído a tocar este instrumento o también lo hacen en conservatorios. Bueno, entiendo que ya a estas alturas todo mundo trata de tener conocimientos ya del conservatorio o tener conocimientos ya académicos. Básicos. Académicos pueden ser básicos o avanzados, pero es como que ya esta misma época le impulsa a la persona que tenga esos conocimientos, porque quedarse solamente con el oído tiene cosas buenas y también tiene un límite. Entonces se complementa con la parte académica. También tendremos a un talento joven que fue ganador del concurso del Requinto de Oro en un programa de televisión aquí en Ecuador, que es RTU. Se trata de Mario Andrés Gutiérrez. Claro, sí, es un joven requintista que es el director musical, o bueno, es el que toca el requinto para esta gran artista, La Toquilla, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces anda como parte del elenco musical que le acompaña a él. Tiene el trío con los hermanos también, el trío del Ángel o el trío Ángel, algo así me parece que es, tienen el nombre, y es un joven que está pues metido de lleno en la en el estudio del requinto, de la guitarra clásica. También estuvo en el conservatorio y a sus cortos años igual tiene, como decir, una larga trayectoria musical. Bueno, nosotros de a poco, maestro, vamos a ir invitando a los integrantes o a los que estarán en este festival para ir acercándonos, conociendo un poco más, más de cerca la Exacto. trayectoria de estos jóvenes talentos que tiene nuestro país. Está también Carlos Falconi, que ha tenido el gusto acá, nuestros amigos y amigas oyentes, de compartir con el quiteño, compositor, arreglista musical y gran concertista de música flamenca y guitarra clásica. Recuerden ustedes que él nos había comentado que viajó también a España un poco a profesionalizarse en el ámbito de la guitarra. Ha participado también en todo lo que tiene que ver con la guitarra flamenca en Perú y en otros festivales. Así que nos da muchísimo gusto saber que talentos pues puedan estar en este festival de requinto. Hay una cosa muy interesante que se me ha presentado en todos estos años, que me decían, bueno, aquí en Quito hay... tenemos por tradición la guitarra quiteña, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de requinto, no es otro instrumento raro, sino es en síntesis una guitarra más pequeña. Ese es el requinto. Y, bueno, tampoco el requinto y la guitarra no son instrumentos ecuatorianos. La guitarra sabemos que tiene su influencia, vino de España, el requinto igual vino de México, y nosotros los hemos adaptado y con ellos hemos grabado la mayor parte de música ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por lo que pues le damos esta característica a este festival, de que siempre a veces al iniciar el evento presentamos a un guitarrista clásico, a un guitarrista que hace música ecuatoriana, o en este caso, por ejemplo, de Carlos Falconi, es un gran amigo y conocedor del flamenco, porque él ha vivido... Es decir, que va a abrir él el festival. Sí, efectivamente. Y sabemos bien que la técnica de flamenco requiere pues mucho estudio también, dominar... Mucha destreza. Sí, lo que, como tú lo manifiestas, esa destreza se la adquiere con mucho estudio, mucha práctica. Entonces, por tal razón, está asociado también con el requinto, que requiere de mucho estudio. Mucho estudio, y creo que lo que uno se puede ver, y hemos tenido el gusto de invitar a jóvenes que están iniciando en estos procesos y que de alguna forma comentan cuántas horas diarias tienen que dedicarle, y sobre todo cuando escuchamos su interpretación podemos darnos cuenta que al tocar son tan limpios, o sea, no hay nada que te interrumpa al lado, sino que es una limpieza absoluta en cada una de sus interpretaciones. Yo creo que, o sea, pensando en voz alta, como normalmente se dice, si las instituciones, si el mismo gobierno apoyara un poco más al arte, aquí del Ecuador tendríamos para exportar a artistas, porque dentro de nuestra misma música ecuatoriana tenemos muchísimo. No se diga en las otras ramas artísticas como la pintura, la danza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí mismo en Quito hemos visto mucha cantidad de jóvenes que tienen, o sea, una gran técnica en sus muchos instrumentos que ellos tocan, ¿no? Claro. Bueno, ustedes verán que la música ecuatoriana, temas internacionales en los que se dedican a aprender, a interpretar, cada uno de los artistas, pues ahí se puede ver ese movimiento de los dedos, que significa activación del cerebro también para poder tener rapidez. Y un poco haciendo alusión a lo que estamos hablando en este instante de la tenacidad, del trabajo constante para poder tener un producto como este que vamos a escuchar. Aquí vemos un movimiento de mano, maestro, bastante rápido, como es en este tema de solo guitarra de Emilio Pujol, el abejorro. ¿Qué hay ahí? Esos movimientos tan rápidos. Sí, efectivamente, hay una... Es un tema que, pues, para los españoles es como decir un tema de principiantes, ¿no? Ajá. Porque igual lo tocan los guitarristas clásicos también, entonces tiene mucho movimiento, especialmente de la mano derecha, de los dedos de la mano derecha. ¿En las cuerdas? Sí, sí, sí, efectivamente, porque el tema en sí mismo trata de personificar el vuelo de del abejorro, sí. El abejorro no es el moscardón que nosotros conocemos. Ah, acá. No, yo porque yo le iba a decir. No, ahí. No, porque hay algunos temas que se han hecho en alusión al vuelo de la mariposa, al vuelo del moscardón, al vuelo del se me escapa otro nombre, del colibrí también. Entonces es como que el compositor en esos casos trata de asociar esas cosas muy bonitas de la naturaleza en una melodía. Entonces le vamos a dejar tarea, maestro, para ver si es que saca usted el sonido de la cigarra, qué la constante cigarra. Que es la cigarra toda la noche. Tiene canción de la cigarra. ¿Así hay la cigarra? Claro. Uy, yo no sabía, mire, que había la cigarra, de verles que se quedan muertas ahí de tanto cantar. ¿Qué tal? Vamos, Dieguito, a escuchar este tema, El Abejorro, de Emilio Pujol, y vamos a escuchar ahí, bueno, si tienen alguna pregunta, llamen, 2220-966, que quieran hacerle en este momento al maestro Víctor Armijos. Estamos de regreso. Bueno, ese abejorro sí que voló y voló el día de hoy. Bueno, todos los animales, toda la naturaleza son también motivo de inspiración. Dentro de la naturaleza, ¿qué es lo que le llama a usted la atención? ¿Qué animalito usted querría alguna vez personificarle en la música? Pues la naturaleza es tan grande, tan generosa, que nos da todo. El día que eso se acabe, pues simplemente acabará la vida en el planeta. Porque ahí tenemos el aire puro de las montañas, el prana que llaman otros. Alguien puede, qué sé yo, aguantarse sin comer un día, 3 días, pero sin respirar no aguanta minutos, ¿no es cierto? Minutos. Y ahí todo eso nos proporciona la naturaleza. Y hay tantos animalitos que uno puede, pues, quedarse todo un día observándolos y mirando todo lo que ellos hacen. Hay los sapitos, las ranas, ¿qué otro más nos da ruido en la noche? Hasta las serpientes, mira tú que los dice que grillos, sirvan. Las los grillos, los animalitos nocturnos, que ¿cuán sabrán que se me escapa el nombre? Claro, claro, en la noche solamente hay que poner oído muy fino por ahí para escuchar el búho. Sí, que, las lechuzas, que, claro, en una noche imagínate con un búho, con esos... si nos vamos bien, bien al campo, hay unos animalitos, los dios te des, imagínate un tema musical con el sonido de tantos pajaritos, de tantos animalitos que pueden existir. Y nos faltaba, para retomar un poco el tema... Nos faltaba de comentar que también estará Diego Arellano, un joven quiteño y virtuoso del requinto del recuerdo. Bueno, él es un joven que hace música ecuatoriana, le gusta hacer música ecuatoriana. Él igual puede tocar a todo tipo de música, pero en esta ocasión el repertorio de él va a ser de música ecuatoriana. Uh-huh. Y ahí hay algo pues curioso para los amigos que nos están escuchando. O sea, cuando nos referimos a música ecuatoriana, no es que solo los viejitos van a tocar eso. No, por favor, ya debemos olvidarnos, creo que de eso. Sí, efectivamente. Decir y eso, la música de viejitos, la música de abuelitos, nada. Entonces, la parte que se lo demuestra con hecho es que un joven lo hace y lo hace bien, como es Diego Arellano. Él tiene un repertorio de música ecuatoriana, pues sí, me gusta como él toca. Me gusta esa energía, esa fuerza con que interpreta sus canciones. Y yo creo que el público que va a asistir allá pues va a estar muy contento porque tiene, como se dice, tiene para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Hay muchas técnicas ahí para que el público se sienta satisfecho con, qué sé yo, con la interpretación de uno, de otro, para que diga, me gustó todo. Maestro, la gente que escucha, que comparte a nivel de todo el país, porque sabemos que este programa se escucha en otras provincias y de pronto desean participar en este festival, quizá ya para este del primero no será posible, pero el hecho de trabajar desde ahora, ¿cómo pueden hacer llegar, por ejemplo, el material que ellos tengan, algún video, me imagino, o de pronto alguna grabación radiofónica? Para que llegue hasta sus oídos y pueda ya irse evaluando, calificando también a requintistas que están en otras provincias. Bueno, lo importante, como tú lo manifiestas, aparte de los videos, es que ellos tengan en su intención tener un repertorio instrumental. Porque hay gente que a veces acompaña a un dúo, acompaña a un trío, es parte de un trío y tienen repertorio adaptado para trío o para algún determinado grupo musical. Pero lo importante es, en este caso, es un repertorio instrumental. Uh-huh. Porque eso es un poquito, no aparte, sino como decir, dentro de su preparación, es como que tienen que ir incluyendo también ahí. Entonces pueden ir, qué sé yo, tantos temas instrumentales que nos han dejado los grandes maestros, como los indios Tabayara, Somero Hidrobo, los indios Takunau. Está aquí mismo en el Ecuador Nelson Dueña, Segundo Bautista, Homero Hidrobo y bueno, todos los requintistas que tienen y han grabado su música instrumental, de ellos pueden seleccionar. Y ellos y esta gente joven que nos está escuchando de pronto puede aportar con sus conocimientos que los traen al momento y enriquecer más esa interpretación. Entonces eso es lo que se requiere. Porque si se conoce, se tiene conocimiento de muchos requintistas, pero le digo, bueno, ¿qué temas instrumentales sabe? Dice, bueno, apenas este o este otro. Dice, y le digo, ¿sabe este tema? ¿Sabe este otro? No dice. O sea, están con el soporte del trío, nada de individual. Sí, entonces, qué sé yo, en su trío hace música de los Tres Reyes o de los Panchos o cualquier otra agrupación así. Entonces, como que se dedican a eso y pues eso lo tocan de maravilla. Pero lo importante es también acrecentar más esa parte instrumental, de música instrumental. Así que tomen nota, amigos, amigas, a ver, los jóvenes que sobre todo están apegados al requinto, lo importante es que aprendamos a hacer interpretaciones de solos, como también se lo conoce, en el que puedan enfrentarse a un escenario solos, a presentar su música, quizá acompañados ahí de una guitarra, pero quién se va a lucir ese día es el requintista, así que vayámonos preparando, hagan llegar, creo que el maestro Víctor Armijos se encuentra en las redes sociales y lo pueden encontrar como Víctor Armijos Robles, entre paréntesis VAR, las siglas, Víctor Armijos, ¿qué más es? Víctor Antonio Armijos Robles. Así están, con esas siglas, y ustedes pueden hacer llegar también ahí todo lo que ustedes sepan hacer a través de un video, y de pronto pues ya el maestro va observando para en la próxima convocatoria que exista de este Festival del Requinto, ustedes puedan participar. Maestro, como siempre, para nosotros es un gusto el poder compartir en esta jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo para todos quienes nos han acompañado a través de Radio Cultural Machala, El Buen Pastor, Macarena, Ingapirca, Baños y también el satélite www.corape.org.es. Un saludo cordial también para todos mis compañeros y gracias a Pepe Ríos, que sé que también se identifica mucho con este programa, que nos había escrito a través del WhatsApp. Un abrazo gigante para ti. Y gracias a usted, maestro, por habernos acompañado en esta emisión de este programa. Un hasta luego a todos los amigos que nos han escuchado y un abrazo igual para ti, Laurita, y por intermedio igual a toda la gente de aquí que es en la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, nos vamos a despedir. Hay otro tema, maestro, a ver, elija usted cuál de estos temas musicales podemos dejarles a nuestros amigos y amigas oyentes para que eleven ese espíritu, no sé, si de pronto esta tonada de Sergio Bedoya, Linda Guámbara. ¿Sí? Claro que sí, sí. Claro, vamos. Con esto entonces, les dejamos y será hasta una próxima oportunidad aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,